Buenos días, equipo de Radio Nexo. Respecto a la pregunta que se están haciendo sobre la reunión que la Comisión Asesora de Reserva tuvo el martes 30 de abril, el 30 pasado, les cuento que fue una reunión realmente muy productiva, porque por fin allí nos encontramos. Autoridades de la provincia, autoridades del municipio y la comunidad que defiende a la reserva y que está representada por esta comisión asesora. En esta reunión se trataron diversos temas porque el tema de la reserva abarca muchos temas, ¿no? Así como el tema de la urbe abarca muchos temas. En este caso, la zona rural, que es la reserva, del mismo modo. Pero bueno, allí se estableció una comunicación muy lisa, muy llana, entre el director general de ordenamiento territorial de la provincia y el intendente de nuestra ciudad. Así es que ellos han acordado que van a organizar una mesa de trabajo entre los intendentes y la provincia para ir trabajando sobre el tema de los ejidos que tanta preocupación acarrea a todos los municipios de las Sierras Chicas. Ya hay una mesa de trabajo con la zona de Sierras Chicas Norte, más norte que nosotros, y que sería Agua de Oro y toda esa zona. Ahora la intención que tiene la provincia es armar esta mesa de trabajo con la zona más sur de la zona norte de las Sierras Chicas. Así es que queda en manos de ellos que puedan acercarse, que puedan dialogar, que puedan mostrar cuáles son las preocupaciones y también que fluyan los conflictos para poder ser resueltos. Además, estuvo la secretaria de Ambiente, Servicios Públicos y Economía Circular de la Municipalidad, la señora Tatiana Manfredi, y con ella hemos convenido que va a estar presente en las reuniones de los martes cada 15 días, para que ella esté al tanto de toda la problemática de la reserva y nosotros también, con todos los participantes, poder ir elaborando algunas temáticas e ir resolviendo conjuntamente con la provincia algunos de los grandes temas que preocupan a la reserva. Entre ellos el tema del camino, la señora Manfredi, en acuerdo con el intendente, quedaron en que van a hacer una nota de vialidad para ver en qué situación está este camino que es tan importante para Villa Allende, porque es un camino de acceso tanto a La Calera como a Cosquín, y que traspasa el interior de la reserva con todas sus bellezas, con todas sus posibilidades. De recreación, de deportes, de turismo, etcétera. Así es que va a ser muy importante esa reunión. Nosotros como CAR estamos haciendo un estudio más profundo de las leyes que nos amparan. Y esta reunión, en términos generales, es importantísima porque todas las leyes ambientales, tanto de la nación como de la provincia, lo que establecen siempre en algunos de sus artículos es que las cuestiones ambientales deben ser abordadas por las autoridades con la comunidad. Obviamente que las autoridades son las que tomarán después las decisiones, pero este acercamiento, este diálogo que nosotros queremos que sea no solo abierto, sino sincero, que sea un diálogo donde se pueda establecer qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos con esta reserva que es tan cara al corazón de todos los habitantes de Villa Allende. Muchas gracias.